Y del 5 al 14 de junio, en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, se llevará a cabo el IDEWIC, un encuentro entre la academia, sector público y privado. Y para hablar de emprendimientos e innovación, vamos a tener a nuestro invitado. Esta mañana nos acompaña Javier Hunda, encargado del análisis de gestión de datos de Team Quito dentro del programa MIT RUIP del Massachusetts Institute of Technology. Para contarnos sobre los detalles, le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenos días. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos y hablar sobre este tipo de eventos que son poco usuales en nuestra ciudad, a veces también en nuestro país, hablar sobre innovación, tecnología y emprendimiento, que esperamos que esto también de a poco esté muy presente en la cultura de los ecuatorianos, que esto no sea algo puntual, sino que se dé con más constancia, sean más frecuente aquí. ¿Qué es lo que buscan ustedes con el IT Week? Sí, gracias. El IT Week es un evento importante que estamos organizando algunas instituciones. Básicamente esta es una actividad liderada por la Escuela Politécnica Nacional, pero participa también el Ministerio de Telecomunicaciones, la Asociación de Bancos Privados, con Quito, la Agencia de Desarrollo de la Ciudad, Constecoin, entre otras organizaciones. Uh-huh. Y el objetivo de esta semana es reunirnos, hablar sobre innovación y emprendimiento, liderados por dos profesores del Massachusetts Institute of Technology. Nos van a visitar, van a venir a dar conferencias, y quizás el punto central es, en verdad, vamos a dar lanzamiento a una organización llamada la organización Backbone. Es una organización que buscamos con el tiempo vaya orquestando lo que se hace en temas de emprendimiento e innovación en la ciudad y en el país. Pero la característica de Backbone sería que agrupar esos emprendimientos, sí, innovaciones. Sí, esto en verdad viene de una metodología del MIT. Este grupo de instituciones que te mencionaba viene participando con el MIT en un programa que se llama el Programa de Aceleración del Emprendimiento Regional. Y en este programa, el MIT RIP, lo que culmina es pidiendo al equipo local que forme esta institución. Primero, para mantenerse en contacto con el MIT, entonces uh-huh. tenemos planes a 10 años de trabajo, pero adicionalmente para que dentro de la localidad tengamos actividades tanto de capacitación, levantamiento de fondo, concursos, capital semilla, para emprendimiento basado en la innovación. ¿Y cuál es la vinculación que tiene el MIT RIP con el Ecuador, con la Escuela Politécnica Nacional? ¿Por qué se unen para trabajar en esto? Claro, bueno, alegremente tuvimos esa oportunidad. En verdad, hay un grupo amplio de profesores en la Politécnica Nacional que venimos trabajando estas temáticas y nos postulamos para participar en este programa hace básicamente 3 años. El proceso de postulación demoró más o menos unos 10 meses y logramos entrar en lo que se llama la cohorte o la generación, el grupo número 5 de este programa. Y desde ahí empezamos a ser guiados. Esto fue en 2017. Este junio se termina nuestra participación en el programa. Es un programa de 2 años. Nos ha venido el MIT enseñando cómo medir la innovación, cómo medir el emprendimiento, cómo fomentar más de estas dos actividades. Y por supuesto es un tema súper relevante para especialmente generar más ingresos para un país, para subir el PIB de un país, para generar más actividad económica. Y generalmente este Instituto de Massachusetts de Tecnología, el MIT, es el que hace esta convocatoria a nivel global para que académicos se interesen. Exactamente, es un tema de académicos y de emprendedores, empresarios y gobierno. Pero aquí quizás la parte interesante es una institución, el MIT, que es la número uno muchas veces en los rankings de universidades innovadoras y emprendedoras, solo está en el puesto uno. Los últimos 5 años ha estado en el primer puesto. Estos son rankings internacionales. Alguna vez baja al 2, y en donde más compites con Stanford son las universidades más innovadoras y emprendedoras del planeta. Y es una gran oportunidad para el Ecuador. Y aquí invito a todas las universidades a que trabajemos juntos. Esta no es un tema únicamente de la Escuela Politécnica Nacional, si bien lo hemos liderado al inicio, pero buscamos que con esta fundación, con esta organización Backbone, podamos seguir trabajando con las universidades. ¿Y esta es la primera ocasión en la que Ecuador tiene ese acercamiento con el MIT? Esta es la primera oportunidad. Ahora ahí se ha iniciado una segunda cohorte, en la cohorte número 6. Yo les decía, la nuestra es la número 5. Está participando ahora Guayaquil también. Entonces, es una muy buena noticia. Si queremos crecer como país, necesitamos emprendimiento, y es emprendimiento de calidad. Hay muchos temas técnicos en donde se dice tenemos un emprendimiento más de autoempleo. Y es verdad, esos dan los números del país, y quisiéramos que nuestros emprendedores, si le ponen un poco de innovación, tengan un emprendimiento de calidad. Y a nivel de la región, ¿conoces experiencias de otros países que también se hayan vinculado, donde podamos citar algunos resultados? Y digamos, no sé, Colombia o Brasil ya se vinculó, ¿tienen esto? ¿Es resultado de este proceso? Absolutamente, sí. En el MIT RIP han habido hasta el momento más de 45 regiones participando, me parece 47, 48, uh-huh. y han habido países tan potentes como Japón. Ha habido dos participaciones de Australia. Países sería casi un igual ahí. Igual, exactamente. Entonces, si Japón y Australia ha estado también uno de los países nórdicos, ahorita me está fallando la memoria, estoy casi seguro que es Noruega. Estos países desarrollados se han dejado guiar por la MIT. También han participado países que están en una fase de desarrollo, todavía no están completamente desarrollados. En nuestra región ha participado Chile, uh-huh. Ha participado Perú, ha participado México y Puerto Rico. Uh-huh. Entonces, son realidades muy amplias, y la capacidad tan fuerte que tiene el MIT de dar recomendaciones tanto a países absolutamente industrializados como a países que estamos en vías de desarrollo como el nuestro. Aquí en nuestro país, este encuentro, como lo señalaba, será del 5 al 14 de junio. O sea, están ustedes arrancando ya mañana. Exactamente. Mañana empezamos con la primera. Les invitamos a toda la ciudadanía y a sus oyentes. Las puertas están abiertas de la Politécnica Nacional como institución. Lo que queremos es servirle al país mediante lo que se llama la tercera misión, que es vinculación, vincularnos con la sociedad y vincularnos con la industria. Y entonces vengan, nos pueden buscar en Facebook, estamos de MIT RIP Quito, y ahí tienen todo el cronograma de eventos. Tenemos aproximadamente 17 conferencias, tenemos talleres, tenemos un bootcamp, y por supuesto la presencia de dos eminencias de este mundo que vienen, profesores del MIT. A nivel global, a nivel internacional, en todo el mundo, las innovaciones, la tecnología siempre están a la vuelta de la esquina. En eso se trabaja siempre. Sin embargo, se ha notado una tendencia que todo se está yendo para el lado de la generación de la sociedad virtual, de la digitalización, de la automatización. ¿Qué es lo que pasa acá en Ecuador? ¿También estamos embarcados en esa tendencia o se está generando otro camino en innovación tecnológica? Sí, lastimosamente hoy los números que tenemos de nuestro país nos indican que la brecha no se está cerrando. Colombia, Perú, que participaron en el MIT RIP, tienen una distancia muy amplia en cuanto a sus indicadores de innovación y emprendimiento. Entonces, vemos más calidad, especialmente en el ámbito de innovación. Nos falta política pública para este ámbito y nos falta una visión de que el emprendimiento deje de tener una visión de solamente mucha pasión, mucho esfuerzo, sino de tener unas raíces analíticas en donde yo gestiono de manera profunda el modelo de negocio y ahí hago innovación. Y en respondiendo específicamente tu pregunta, vemos que nos falta atar a los temas tecnológicos con la investigación de la academia y el quehacer empresarial y de los emprendedores. Eso nos está faltando. ¿Y cómo entonces está funcionando acá el país? Lo que hacemos es comprar tecnología, comprar innovación y la ponemos en práctica. Exactamente. Aquí, lastimosamente, de los indicadores que les puedo mencionar, tenemos unos indicadores que nos hablan del tema de transferencia de tecnología, de investigación y de innovación, como, por ejemplo, el número de PhDs que trabajan en la industria, el número de laboratorios que tienen las empresas, el número de investigaciones que realizan las empresas, el número de productos que sacan basados en una investigación científica a las empresas. Uh-huh. Y esto es típico, no es un problema solamente del Ecuador. Los países en desarrollo solemos tener este problema. Y es ahí en donde viene la guía del MIT y nos dice, vean, ¿saben qué? Aquí lo que falta es más ciencia y tecnología aplicada al mundo empresarial. y entonces tenemos que fortalecernos desde distintos ámbitos, desde nuestro quehacer en las universidades, cómo se gestionan las empresas, cómo están planteando sus negocios los emprendedores. Y entonces de eso invito a todo emprendedor de cualquier lugar del país. No piensen que esto se trata de construir quizás cohetes que van a ir al espacio. Es un poco de trabajo, sí, es un poquito más técnico, sí, pero tampoco es una ciencia verdaderamente compleja. Lo que sí necesitamos es dejar de copiar al vecino que tiene éxito y ponerle un poquito más de ciencia y tecnología a nuestro emprendimiento. Un poco, no sé si te malinterpreté, pero un poco entendería que en nuestro país hay académicos, hay PhDs, hay gente que se ha preparado justamente, pero mucho de esto se está quedando en la academia y no sale a la industria, al campo. Exactamente, me copiaste al 100% la idea. En los países desarrollados lo que ocurre es, hay PhDs por supuesto en el área académica, generan sus publicaciones, sus investigaciones, pero hay un par, digamos, otro PhD en la industria que está en una capacidad equitativa con ese PhD de la academia de entender el avance científico-tecnológico y empezar esa conversación, ese diálogo. Entonces ocurre mucho que las empresas invierten en laboratorios en las universidades y empiezan a sacar actividades de investigación conjunta entre la empresa y la academia. Y hay ese diálogo. Hoy día no puede haber ese diálogo simplemente porque no hay esas capacidades desarrolladas de ciencia y tecnología dentro de la empresa especialmente, y en la academia también hemos recién dado un salto un poco cualitativo en los últimos tiempos, pero nos falta también tener más PhDs y más gente en este quehacer. Bueno, sin duda este es un tema interesante para seguir conversándolo. No se olvide que si las personas que quieran ser parte de este encuentro, que está abierto para el sector público, privado, la academia, esto arranca el día de mañana ya en la Escuela Politécnica Nacional. ¿Cómo hace posible el público participar en estos encuentros? Sí, con gusto. Por favor, como les mencionaba, estamos en Facebook como MIT RIP Quito y nos pueden buscar. Tenemos algunos medios ahí, es fácil encontrarnos en el internet. Ahí tenemos todo el cronograma de eventos. Ninguno de estos eventos es pagado, son absolutamente gratuitos. Es un esfuerzo muy importante que ha hecho el grupo de instituciones que participamos en el MIT RIP. Nos llamamos Team Quito. Y el Team Quito está dando a la ciudad y al país este esfuerzo importante de escucharles a estas eminencias y entre nosotros hablar de innovación y emprendimiento y las cosas que están por hacerse. Hay un evento muy importante que se llama En Rondas de Innovación, Industria, Academia. ¿De qué se trata eso? Profundicémoslo un poquito. Por supuesto. Estas son unas rondas, es un espacio en donde van a estar laboratorios de la Politécnica Nacional. Alegremente tenemos colegas muy esforzados, muy exigentes consigo mismos y van a presentar sus resultados de investigación, algunos prototipos, algunos desarrollos tecnológicos a la industria, y de manera adicional esperamos escuchar de la industria qué necesidades de desarrollo tecnológico y de innovación tienen. Vamos a empezar ese diálogo y buscar mecanismos para generar esta interacción que les mencionaba hace un momento, que es tan necesaria para que el país salga adelante verdaderamente aplicando innovación. Sin duda que la parte de estudiantes de la academia estará presente, pero al momento ustedes ya cuentan con la presencia de empresas, de industrias que también están con esa inquietud de participar, de ir. Sí, bueno, típicamente tenemos a las empresas que están relacionadas a temas de tecnología, a las que están, digamos, de alguna manera interactuando ya con el Ministerio de Telecomunicación y Sociedad de la Información, porque con ellos se tiene un contacto más directo por vínculos, pero está abierto esto a todas las empresas, a todas las industrias, independientemente de su tamaño. Y aquí lo que tenemos es un grupo de empresas que forman parte, digamos, de lo que se llama el equipo Core. Está Constecoin liderando esta iniciativa y representa también un grupo de empresas que están haciendo lo que se llama Industria 4.0. Perfecto, entonces el día de mañana solo asisten, se inscriben y empiezan a participar. Absolutamente, ¿no? Sí. El 14 estarán cerrando este tipo de conclusiones. ¿Qué futuro tendrá aparte de la creación ya del backbone de esta organización, pero mucho de esto buscará llegar a la instancia del gobierno para que sea parte de la política pública. Completamente. Hemos hecho una invitación directa al Ministerio de Producción, cuando ese era su nombre, la ministra economista Eva García, nos expresó su interés, lastimosamente se dieron el cambio y estamos retomando con el ministro Pablo Campana. Él también, inclusive por esto del MIT RIP, visitó el MIT, firmó un acta diciendo yo voy a ser un advocate, es decir, yo voy a ser una persona que va a buscar hablar de este proyecto y que tenga más impacto en el país, y entonces estamos trabajando con el gobierno y esperamos que en verdad nos podamos unir tanto emprendedores, gente que tiene inversiones, lo que se llama capital de riesgo, la academia, el gobierno y, por supuesto, las universidades. ¿En qué parte especial de la Escuela Politécnica van a estar? Estamos en el edificio, se llama el edificio EARME, es el edificio de básicamente relacionamiento con el medio externo de la Escuela Politécnica Nacional. Cordialmente invitados otra vez, estamos en las redes sociales, ahí están todos los eventos enlistados, cada uno tiene un formulario de registro, automáticamente les llega un correo de confirmación y esperamos tenerlos en nuestra casa. ¿Entran por la parte de la 12 de octubre o por atrás? Pueden entrar por cualquiera de las entradas principales. Tenemos quizás la más cercana es la de la Toledo, puede ser también la de Camaño, que es la continuación de la 20 milla, y si es que desean pueden cruzar desde el lado básicamente de la Ladrón de Guevara también. Perfecto, entonces ahí tenemos la ubicación, detalles para ser parte del ID Week, que arranca ya desde el 5 hasta el 14 de junio. Agradecemos a nuestro invitado Javier Hunda, encargado de análisis de gestión de datos del Team Quito, dentro del programa NET Read de Massachusetts, del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. A ustedes, muchas gracias.